Ay, esa muchachita, cuando yo la veo caminar, ella se pasa frente a casa, digo que soy una amenaza. Ya verá lo que pasa, muchachita, cuando yo la veo caminar. Ay, es que yo me vuelvo loco, digo que soy una amenaza. Ya verá lo que pasa. Vecina cocina, yo se lo escribo en un papel, como lo hace mi vecina, le damos harina. Y esa muchachita, cuando yo la veo caminar, ella se pasa frente a casa, y aunque soy una amenaza, ya verá lo que pasa, muchachita, cuando yo la veo caminar.